Están escuchando Diversas Voces. Tan claro que te conozca, incluyo apenas algo acerca de ti y todo lo demás está en la sombra. Te miro y pienso, te miro y me digo, quien quiera que seas, ¿de dónde has salido? Lo quiero todo y tengo muy claro que no te voy a entender. Más que en parte, me importa mucho más verte vibrar así que descifrarte. Te veo y quiero que tú me veas, quien quiera que seas, quien quiera que seas. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿A quién beneficia la caída de las telenovelas venezolanas? Es difícil que en una telenovela producida hoy en día en América Latina no colabore un venezolano, sea de escritor, director, actor, productor o extra. Dos de las tres telenovelas en horario print de Telemundo, el canal estadounidense que presenta decenas de ficciones latinas a diario, son escritas por venezolanos. La vicepresidenta de telenovelas del canal es venezolana, así como varios de sus productores, ejecutivos, directores y por supuesto actores, como si estuviéramos hablando de béisbol. Los grandes talentos venezolanos de la telenovela trabajan fuera de su país natal. Los frutos de la que fue hasta hace una década la meca de las telenovelas en el continente los consumen otros mercados. Y hoy, en Venezuela, con dificultad, se producen una o dos telenovelas al año. Parte del declive se debe al auge de nuevos y viejos productores de telenovelas en la imagen en promoción para una telenovela mexicana. Una coincidencia nefasta sentó las bases del declive de la industria venezolana de las telenovelas, dice la investigadora venezolana Carolina Costa Alzuru, autora telenovela Dentro, libro publicado por Editorial Alfa este mes en El País. Por otro lado, varios países lograron encontrar la manera de competir internacionalmente y por el otro, el país latino que vive en Estados Unidos empezó a influir y darle cabida a las novelas de otros países. Además, una política explícita del gobierno del fallecido Hugo Chávez hizo que la industria mermara. De las 10 novelas más vistas en el 2003 en América Latina, 7 fueron brasileñas y 3 peruanas. Según cifras del último informe del 2014 del Observatorio Internacional de Televisión, un grupo de investigación asociado a la Universidad Autónoma de Barcelona. Brasil con 35, México con 34, Argentina con 32, son los países que más ficciones produjeron en el 2013, según el anuario de Ovitel del 2014. Venezuela, por su parte, produjo 4 y ninguna de las 30 producciones de ficción más vistas en América Latina vino del país que lideraba esa lista hace una década de 13 o 15 novelas cada año. Para este reportaje, dice quien escribe este texto, pues pidió una entrevista a uno de los escritores venezolanos de telenovelas más importantes de la región, Alberto Barrera Tisca, y respondió, hablamos con todo gusto, el rollo es que ando en México, en un asunto de chamba, es decir, de trabajo, justo porque ya no hay oficio teleculebrero en el país. ¿Qué tal? Después le pedí vía correo electrónico que explicara cómo es eso de que acá ya no hay trabajo teleculebrero para él. La industria de la televisión en Venezuela no puede escapar de la enorme crisis económica que vive el país, destacó. La publicidad en televisión ha caído en Venezuela más que en cualquier otro país. La situación general de inflación y devaluación fomenta la migración de talentos y el control cambiario, que en ocasiones impide la repatriación de dividendos, se volvió un desincentivo para los que invierten. Aparte está el problema político, dice Barrera, autor de la biografía Chávez sin uniforme y la novela Rating sobre el mundo de la televisión. El gobierno castigó políticamente a un grupo crítico y no lo renovó la concesión, señala en referencia a Radio Caracas Televisión, un canal privado que salió del aire en el 2007, reduciendo de un tajo la industria de las telenovelas en un 50%. Acosta el Suru añade que otra de las causas del declive fue la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada en el 2004, que buscaba proteger a los niños y adolescentes de contenidos inadecuados. La ley no permite, por ejemplo, una toma en la que se vea a una persona apuntándole con una pistola a otra y sostiene que usar un robo o un secuestro como temática puede ser una incitación al delito. El oficialismo venezolano ha identificado en varias oportunidades a las telenovelas como el origen de los antivalores que, según el gobierno, fomenta la violencia en el país. Al quitar referencias a la vida cotidiana de la gente que obviamente se debe enfrentar a la delincuencia o al consumo de drogas día a día, les quitaron contemporaneidad a las telenovelas, dice Costa Alzuru, profesora de Estudios Culturales y Comunicación en la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Y eso concluye, disparó la autocensura. Barrera recuerda una vez que el comité de autocensura de un canal me llamó a discutir por qué en una novela había puesto a un pueblo de pescadores a tomar una carretera para protestar en contra de una transnacional hotelera. Me dijeron que según la ley podría verse como una promoción de las guarimbas, son las barricadas en las calles. El declive de una, el auge de otras. Parte de la razón por la que las telenovelas venezolanas fueron tan exitosas en los 80 y los 90, sostiene Acosta Alzuru, es que la competencia de otros países no era tan fuerte. Venezuela era una pionera en el tema, y al darse el declive de su industria, otras parecen haber florecido. Colombia empieza a obtener su propia voz en las telenovelas, está lista para contar sus historias de contenido social como el narcotráfico, la delincuencia, la obsesión de las mujeres por las cirugías, dice la experta. Por otro lado, México ha aprendido a hacer telenovelas. Los mexicanos crecieron viendo sus propias telenovelas y los que están en Estados Unidos, que es una población enorme, buscan las telenovelas mexicanas. Por eso Univisión, la otra cadena estadounidense para hispanos, no produce telenovelas, sino que se nutre de las hechas en México y Brasil en ocasiones escritas o producidas por venezolanos. El acento venezolano

pasan cosas malas, nos olvidamos de tomar un medicamento para el corazón o de comprar un regalo de cumpleaños para la esposa. Es por esta razón que encuentro cartas arrugadas en mis bolsillos después de meses, a pesar de que paso todos los días con mi bicicleta por el buzón de correo. Hay muchos ejemplos de gente que mejoró su memoria sobre el pasado, pero acordarse de recordar es más difícil. Al igual que muchos otros, yo haría lo que sea por mejorar mi memoria futura. El romero en Shakespeare. La medicina tiene poco que ofrecer. Hay algunos fármacos para tratar la pérdida de memoria producto de la demencia, pero no son muy efectivas. Ofrecen ciertos beneficios cuantificables, pero sí son clínicamente significativos o no es motivo de controversia. Ciertamente no son una cura milagrosa para pacientes con demencia ni mejoran la memoria del resto. Así que me fui sin mucha esperanza a Newcastle a encontrarme con Mark Moss, profesor de la Universidad de Northumbria en Reino Unido. Su equipo está llevando un experimento para evaluar si el aceite esencial de romero puede ser beneficioso para la memoria futura. Para ser honesto, me parecía todo muy dudoso. El vínculo de el romero y la memoria es de larga data. Ofelia, en la obra de Shakespeare, Hamlet le dice a su hermano Laertes: aquí tienes romero para la memoria. Pero esta no es la base para ningún estudio. Después de todo, ella se volvió loca tras la muerte de su padre y se mató unas decenas más tarde. El romero se usa en la aromaterapia por motivos similares, pero esto tampoco es evidencia. En pocas palabras, esta es mi posición respecto a las terapias alternativas. Creo que son fantásticas. Tienen pocos efectos colaterales y empoderan a la gente. Basándome en mi trabajo en comunidades remotas en el mundo, creo que las antiguas tradiciones para curar tienen mucho que enseñarnos e históricamente permitieron la fabricación de muchos fármacos útiles. Para mí, la aromaterapia se encuentra al final del espectro terapéutico, por eso esperaría que no tenga mucho efecto. ¿Usa ricos olores para que la gente se sienta bien? ¿O eso pensaba? Así fue como funcionó el experimento. El equipo de Northumbria reclutó a 60 voluntarios para probar los efectos del romero y del aceite de lavanda. Los llevaron a una habitación que olía a romero y otra a olor a lavanda y a otra sin aromas. Se les dijo que estaban allí para probar los efectos de una bebida con vitaminas. Cuando preguntaron por los olores, se excusaron diciendo que eran irrelevantes y que los habían dejado grupos anteriores. Los voluntarios y yo hicimos un test diseñado para evaluar la memoria futura. Mis resultados fueron mediocres, pero lo que descubrió el equipo fue notable. Los voluntarios de la habitación con olor a romero obtuvieron resultados estadísticamente mejores que aquellos que la habitación sin aromas. Pero los de la habitación con olor a lavanda tuvieron un peor desempeño. La lavanda está asociada tradicionalmente al sueño y al efecto sedante. ¿Puede que la lavanda haya influido en los voluntarios? Es la pregunta. ¿Cómo es posible que el aceite esencial vaporizado tenga ese efecto? Resulta que hay compuestos en el aceite de romero que pueden ser responsables de cambios en el funcionamiento de la memoria. Uno de ellos se llama 1.8-cineol. Además de tener una fragancia maravillosa, puede actuar de forma similar a las drogas permitidas para tratar la demencia, produciendo un aumento de un neurotransmisor llamado acetilcolina. Estos compuestos tienen este efecto porque evitan que una enzima descomponga el neurotransmisor. Y esto es muy posible. Inhalar es una de las mejores maneras de ingresar las drogas en el cerebro. Cuando ingieres una droga, puede descomponerse en el hígado, que procesa todo lo que absorbe el intestino. Pero con la inhalación, las moléculas pequeñas pueden pasar a la sangre y desde allí al cerebro sin que las descomponga el hígado. ¿Mos? Analizó muestras de sangre y halló trazas de los químicos del aceite de romero en la sangre. Las implicaciones de esta clase de estudios son enormes, pero no quiere decir que debes pasarte los días oliendo romero y rociando tu almohada con lavanda para dormir en la noche. Los efectos fueron cuantificables, pero modestos, y nos dan una idea de que continuar investigando algunas de las sustancias químicas que hay en los aceites esenciales puede ayudar a mejorar nuestra comprensión de la memoria y el cerebro. También es importante recordar que cualquier droga que tenga un efecto cuantificable, incluso si la inhalamos de un aceite tradicional, también puede tener efectos colaterales cuantificables. No puedes jugar con la bioquímica del cerebro y esperar que sea sencillo. Estos estudios pueden eventualmente contribuir a la creación de nuevos fármacos para tratar la demencia y también tienen otro beneficio, restauran la credibilidad de las a veces tan criticadas terapias alternativas. Las prácticas de sanación tradicionales no son todas pura charlatanería. Puede que la medicina moderna cuente con muchos tratamientos sofisticados, pero tiene efectos colaterales y puede hacer que la gente se sienta impotente. Hemos pasado muchos años criticando a los tratamientos alternativos, pero hay, creo, un beneficio real en dejar que la gente asuma el control de su propia salud con tratamientos que la hacen sentir mejor, aunque no hayamos podido comprobar cómo la hacen. Hoy te vienen a entregar, madre fuerza de las aguas, flores blancas en el mar. Tenue claridad y en los ojos de tus hijos se te puede adivinar. Sí. Barcas de Nemanja, se van las barcas de Nemanja, se van flores en el mar, en el borde de tus aguas hay un murmullo de sal, son aladas tus espumas. Es alado tu cantar, sí. Ay, flores en el mar. Ay, flores en el mar. Ay, flores en el mar. Las barcas que llevan mar,